Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM, la Radio Rebelde de Catia, transmitiendo desde la Ciudadela Bolivariana de Catia, en la Avenida Circunvalación, Parroquia Sucre, popularmente conocida como Catia. Bajo la dirección de esta estación, el camarada es Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga, y en la coordinación de educación, cultura y deporte el profesor Oscar Torres, quien está en la producción, conducción y musicalización de este espacio llamado Grava Popular, que se transmite todos los jueves de 2 a 4 de la tarde y los sábados de 7 a 9 de la noche, quien les habla, Javier Sabien. Los puntos de contacto para la Grava Popular: tenemos el 0412 736 0577, 0412 736 0577. Asimismo, los invitamos a visitar nuestro blog, donde consiguen todas nuestras redes sociales y ahí pueden comunicarse con nosotros. Tenemos cuentas en Instagram, Telegram, Facebook y por supuesto WhatsApp. gradapopular.blogspot.com. Además, ahí está el enlace hacia la emisora o el reproductor del streaming de nuestra emisora, la 91.5 FM. Ahora mismo, hoy jueves 22 de enero, una fecha, se aproxima la fecha importante de Venezuela, ¿no? Llamado por la Cuarta República como el Día de la Democracia, pero algunos sectores de la población lo recuerdan como el día del derrocamiento de uno de los mandatarios venezolanos que obviamente gobernó bajo una dictadura, en eso no cabe duda, el general Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Algunos hoy día lo alaban, otros simplemente lo mencionan como lo que fue, un dictador. No se puede dudar que fue uno de los que más invirtió en la infraestructura de Venezuela, pero también tuvo sus fallas, ¿no? Igual hay que recordar que él fue una ficha de Estados Unidos por un tiempo hasta que se volteó. Lo mismo que le pasó a Saddam Hussein, y lo derrotaron. Cuando se vio utilizado, le hicieron todas las tracañuelas para tumbarlo del poder. Recordemos que los imperios no perdonan. Cuando tú eres un cachorro de ellos, ellos te van a pasar factura tarde o temprano. Eso fue lo que le ocurrió al señor Marcos Pérez Jiménez, que tuvo varias peleas con el imperio, entre una de ellas la sobre los hierros y por supuesto el petróleo, ¿no? En varios de sus discursos en el Congreso de la República de Venezuela, sin nombrar a Estados Unidos, obviamente puso uno de sus desempeños o reclamos hacia una potencia del norte que saboteaba el progreso en los países del sur. Por supuesto, Pérez Jiménez también tuvo aliado a varios dictadorzuelos de Sudamérica y Latinoamérica. Los mismos eran todos títeres de Washington en aquella época, igual como lo fue el benemérito, ¿no?, el señor Juan Vicente Gómez, quien gobernó el país 27 años. Hoy día en Grada Popular tenemos mucho deporte. también vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en las calles de Caracas. Ahora mismo se está realizando una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde se van a discutir varias leyes este año legislativo. Ratificaron la presidencia de la Asamblea el doctor Rodríguez. Y por supuesto, vamos a anunciarle hoy noticias del acontecer en Venezuela, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está gobernando y desmintiendo muchos fake news que se están creando, por supuesto, en las redes sociales, y donde confunden a un pocotón de gente. Hay que estar muy activo con esta guerra de cuarta generación, en la cual, por supuesto, desde las pantallas de nuestros celulares quieren venir a marearnos, a confundirnos, a dividirnos. Esa es la misión del imperio ante una nación que sigue, a pesar de que no tiene su primer mandatario en el poder porque fue secuestrado junto a la primera dama, sigue en el poder junto al pueblo gobernando. Y por supuesto también está en la calle. Todos estos días se han ido manifestando el pueblo en la calle, se han ido manifestando los estudiantes, los ancianos, la tercera edad, el día de ayer, y hoy están en la calle el sector salud, los médicos, enfermeros, por supuesto pidiendo el pronto retorno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Tenemos una agenda de cursos, talleres, sugerencias para que hagan este fin de semana. Vamos a hablar también del deporte. Vamos, por supuesto, Venezuela comenzará estos días la Copa América de futsal en categoría adulto a partir del 24 de este mes. Venezuela participará, arranca el 25 contra Colombia a partir de las 11 del mediodía hora de Venezuela, porque eso se va a efectuar en Paraguay. Asimismo, vamos a hablar de que Venezuela va a participar a partir de marzo en la FIFA Series, un torneo creado por la FIFA donde habrá 12 grupos de 4 selecciones cada uno. La mayoría de estas selecciones son las selecciones que quedaron fuera del Mundial. Solo participarán 5 selecciones que van al Mundial. Estas son las mismas naciones anfitrionas de estos torneos llamados FIFA Series. Interesante porque se acaba de ser nombrado o rectificado a Osvaldo Vizcarrondo, ex jugador de la Vinotinto y que tomó a la selección por un par de juegos amistosos para el periodo 2026-2034, en lo que cabe un proyecto a largo plazo que tiene la Federación Venezolana de Fútbol. Y en el mismo en marzo vamos de una vez a ir a Uzbekistán a enfrentar. En nuestro grupo nos tocó a Gabón, Trinidad y Tobago y el anfitrión Uzbekistán. Va a estar interesante porque son grupos bien variados. Entre ellos ya ahí nombramos un equipo, el equipo anfitrión, que es Uzbekistán, que es de, se puede decir que es del Asia del Este. Es del Asia, junto a Gabón, que es de África, y Trinidad y Tobago, que es nuestro vecino. Igualmente, rectificar que el 30 de enero, es decir, entre 8 días aproximadamente, comienza la Liga Fútbol B en su primera categoría, mientras que la Liga Fútbol B2 está esperando calendario y fecha de apertura, porque muchos equipos de la Liga Fútbol B todavía no se han puesto al día o simplemente tienen muchas deudas. Increíble que en el fútbol profesional venezolano todavía esté ocurriendo este tipo de cosas. A su vez, bueno, felicitar a la Selección Nacional de Voleibol U17, quien obtuvo la medalla de bronce en el premundial suramericano de la categoría. La primera vez que se va a jugar un mundial de esta categoría sub-17. El mismo se va a efectuar en Qatar este mismo año 26, y Venezuela obtuvo el tercer lugar, es decir, el último cupo, a vencer a Chile 3-6-1 y metiéndose en el trío de clasificados que vienen siendo Brasil campeón, Argentina subcampeón y Venezuela de tercer lugar. Felicitar a la Federación Venezolana de Voleibol, que está haciendo un gran papel. Están recuperando la categoría que tienen nuestro voleibol, nuestro deporte. En el mismo tuvimos varias veces en el ámbito internacional metidos de hondo en lo que es el voleibol a nivel mundial. Y por supuesto, felicitarlos desde aquí. Están haciendo un gran trabajo. A su vez, invitarles, hoy le traemos varias invitaciones. Tenemos invitación de la gente de las librerías del sur, que nos está invitando a todos los chamos de 15 a 30 años de edad a buscar un libro en cualquiera de sus agencias aquí en Caracas, es decir, cualquiera de sus tiendas llamadas librerías del sur. Una está ubicada en el Celar, en Altamira, la otra en la Galería de Arte Nacional, otra ubicada en Sabana Grande y una en Plaza Bolívar, ahí justo frente al Palacio de Gobierno de Caracas. Hay una librería del sur, pero está, como diciendo, subterránea, en la propia plaza. Así que todos los chamos de 15 a 30 años pueden buscar un libro todos los jueves y viernes totalmente gratis. Esto es un plan que nos trae el gobierno nacional para promover la literatura y, por supuesto, en Grada Popular están todos cordialmente a acercarse para que vayan a buscar su libro todos los chamos de 15 a 30 años de edad. Igualmente, la Galería de Arte Nacional nos hace una invitación a su Salón Nacional de Arte, Elsa Morales, porque este viernes va a haber un conversatorio sobre los salones del arte en Venezuela a partir de las 3 p.m. este viernes 30 de enero. Ese es para el 30 de enero. El día jueves, creo que va a haber, el día jueves de la semana que viene también hay otro evento. Vamos a ratificar la hora, pero cordialmente todos invitados a visitar la Galería de Arte Nacional, que está ubicada en la Avenida México, en la salida del Metro Bellas Artes. La misma está abierta de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí mismito, donde está esa nueva plaza de la juventud. Vamos a un primer corte en tu Grada Popular, en esta tu 91.5 FM. Vamos a escuchar este tema versionado de Caballo Viejo, pero en francés. A ver qué les parece. Le vio cheval garacha, quand l'amour arriva de cette manière, on ne se rend même pas compte. Le carotal reverdit, le guamachito fleurit, et que la corde se rompe. Quand l'amour arriva de cette manière, on ne se rend même pas compte. Le carotal reverdit, le guamachito fleurit, et que la corde se rompe. Le cheval prend la savane parce qu'il est vieux et fatigué. C'est difficile de comprendre qu'un cœur quand il est attaché, si on lui lâche la reine, c'est un cheval en baleine. Et si une pouliche à la sana, le vieux cheval se rencontre. Sa poitrine se dégrana et n'y obéit plus au mort. Ni frein ni rein à l'arrêta, il n'y a plus rien qui compte. De cette manière, ce n'est pas de notre faute. Pour s'aimer il n'y a pas d'horaire, ni date en calendrier. Quand les envies se croissent, quand l'amour arriva de cette manière, ce n'est pas de notre faute. Pour s'aimer, il n'y a pas d'horaire, ni date en calendrier. Quand les envies se croissent, le cheval prend la savane avec son temps de compter. Il se va de bon matin de son petit pas pressé à rencontrer la lassana qui les rend tout passionnés. Le poulain prend tout son temps parce qu'il a sa vie à gâcher. Le vieux cheval ne peut perdre la fleur qu'on lui a donnée, parce qu'après cette avis il n'y aura d'autre opportunité. Merci, tío Simón. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Sí, señores, aprovechen esa oferta totalmente gratis para promocionar la lectura entre todos los jóvenes venezolanos de 15 a 30 años. Y si usted quiere un libro, bueno, haga una pequeña trampa, se lleva a un joven y obtiene un libro en la Librería del Sur. Así es fácil, señora, pero lo bueno de los libros son que uno puede compartirlos con el vecino, el familiar, y por supuesto la información se multiplica. Y desde Grada Popular y la Radio Rebelde 91.5 FM, exhortamos a que todas las instituciones del Estado a incluirse ahí en esa iniciativa de la Librería del Sur, que viene siendo el Ministerio de la Cultura. Y por supuesto, desde Grada Popular comenzamos ya las noticias que nos atañen, ¿no? Le dijimos que hoy el sector salud marcha por liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y aquí en ciudadcaracas.info, su página oficial de este periódico de Caracas, de la alcaldía de Caracas, dice que los médicos de todo el país también levanta su voz de protesta en contra del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores. Y lo hacen por medio de una marcha en la que dejarán sentada su postura al respecto. La convocatoria del sector salud tiene como punto principal de reunión el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. La marcha de los batas blancas, como se denomina, es otro eslabón de las acciones de sociedad civil organizada en repudio a la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, el cual terminó con más de 100 personas asesinadas, casas de familias, estructuras militares afectadas y el secuestro del mandatario nacional, la primera combatiente actualmente retenida de forma ilegal en una cárcel de New York. Los médicos de todo el país también tenían como sitio de concentración los alrededores de la Plaza Altamira y la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ubicada en la Avenida Libertador. El sector médico busca elevar su voz de protesta ante la comunidad internacional. Con esta acción, los especialistas exigen respeto a la soberanía nacional y la integridad de las figuras presidenciales. Se espera que la jornada cuente con una amplia participación de diversos centros hospitalarios y de redes de salud pública de la capital. La elección de la sede de la ONU como punto de encuentro tiene como objetivo entregar un mensaje claro al organismo multilateral sobre la situación actual del mandatario nacional y la primera dama. El pueblo venezolano se ha movilizado a lo largo de las últimas semanas en apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, estudiantes, jóvenes, sector transporte, mujeres, consejos comunales, campesinos, entre otros, han marchado para presionar a Estados Unidos y dejar claro que Venezuela se respeta, esperando una pronta solución del caso. Para la marcha este jueves también se movilizarán las redes sociales con la etiqueta Bring Team Back, Free Maduro y Free Cilia, una forma de extender la protesta y la batalla al campo digital. Por cierto, estaba al llegar a la radio estábamos colocando parte de la marcha y uno de los reporteros de BTV invitaban a seguir ya la red social X, es decir, lo que era Twitter. Tengo entendido entonces que ya la red social se puede utilizar sin VPN, como estamos utilizando últimamente. Recuerden que estuvo bloqueada por un tiempo la red social X para Venezuela, ¿no? Estamos viendo en la pantalla de BTV que están haciendo una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional en su primera discusión de este proyecto de ley. Y lo que vaya surgiendo de esa reunión o discusión de nuestros diputados y diputadas o legisladores, vamos a irlo informando en la grada popular en tu 91.5 FM. Asimismo, tenemos que nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un incremento sustancial de al menos 37% de los recursos destinados a gobernaciones y alcaldías para el ejercicio fiscal del 2026. Aseguró Delcy Rodríguez que este año será de reto admirable y la inversión. Este ajuste que habla del 37% es un ajuste presupuestario que se nutre del crecimiento sostenido de la economía nacional y tiene como objetivo fundamental corregir los desequilibrios financieros históricos entre las grandes capitales y los municipios del interior del país, garantizando que la inversión pública llegue con equidad a cada rincón del territorio. La presidenta encargada detalló que la distribución de estos recursos se mantendrá fiel al modelo de democracia directa. Un 53% será administrado por el Poder Popular, un 29% por las gobernaciones, un 15% por la alcaldía y un 3% se destinará al fortalecimiento institucional. Como parte de esta nueva arquitectura financiera para el 2026, Delcy Rodríguez reveló la activación de dos fondos soberanos alimentados por las nuevas inversiones petrolera. Los mismos son Fondo de Protección Social y el Fondo de Infraestructura y Servicios. Asimismo, afirmó que ya para el próximo 8 de marzo habrá una nueva convocatoria, una consulta popular para que el pueblo venezolano y el poder popular se solidarice, se fortifique. Porque como venía siendo ya el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, cada 3 meses se hace una elección al poder popular y en esta no es más que la transformación económica para que los proyectos productivos y la infraestructura urbana de nuestras comunas se vayan realizando a través del Obratón y de diferentes propuestas que el mismo pueblo vaya haciendo cada 3 meses y se vaya aprobando los recursos. Es decir, se está reafirmando la política que venía implementando el presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a un nuevo corte musical en la Gran Popular, cuando tenemos las 2:23 y volvemos con más noticias nacionales en tu Gran Popular. Recuerda los puntos de contacto 0412-736-0577. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir, por un mísero salario que no llega a final de mes.

que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ven y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Deja la flojera, acércate al Museo de Ciencias y a todos los museos que tenemos en Caracas totalmente gratis. En otros países te cobran hasta la manera de caminar. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM, totalmente en vivo desde la Ciudadela Bolivariana de Catia. Transmitiendo una vez más esta sección de Grada Popular que se transmite los jueves de 2 a 4. Totalmente en vivo, y los sábados que siempre estábamos de 7 a 9 de la noche. Continuando con las noticias internacionales, perdón, nacionales, lo que acontece en Venezuela, tenemos aquí que nos dicen en Ciudad Caracas que la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo oficial el nombramiento del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, como representante de todas las gobernaciones del territorio nacional ante el Consejo Federal del Gobierno. Dicha designación resalta la importancia estratégica de Carabobo y la gestión de Lacaba como el mandatario de esta localidad. A su vez, un funcionario se consolida como intermediario entre el gobierno central y los líderes regionales, dijo la primera mandataria o la presidenta encargada a través de sus redes sociales, que a los gobernadores y gobernadoras que les invita a trabajar mancomunadamente por Venezuela, por la paz y la tranquilidad económica, política y social de nuestra patria. Que nos vean como un poder en acción para los valores más altos de nuestra república. El regente carabobeño, en una visión futurista, indicó que debemos sentirnos profundamente esperanzados en la estabilidad del país, al mismo tiempo que calificó de acto trágico los hechos acaecidos en Venezuela el 3 de enero, en lo que las fuerzas militares estadounidenses, bajo órdenes de Donald Trump, llevaron a cabo un ataque aéreo con misiles en varias ciudades del país, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Silvia Flores, secuestrados. Asimismo, en otras noticias, tenemos que, como ya dijimos al principio, se está realizando la discusión de proyecto de ley de una reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos. Recordándolos también a lo que se está realizando a través de la Fiscalía General, a través de su fiscal general, el compañero Tarek William Saad, quien dijo que el Ministerio Público investiga bombardeo de Estados Unidos y secuestro del presidente Maduro y Silvia Flores. Cinco fiscales nacionales investigan los hechos ocurridos del pasado 3 de enero, cuando tropas de Estados Unidos vulneraron la soberanía de la nación y bombardearon diversos puntos de la ciudad. Asimismo, en los estados Aragua, La Guaira y Miranda, mientras secuestraban al presidente de la República y su primera dama. En una entrevista concedida al medio Telesur, aseguró que el señor fiscal Tarek William Saad, que nosotros tenemos ya los cinco fiscales investigando estos hechos, porque mundo tiene que conocerlo y tiene que despertar. Asimismo, explicó que la administración Trump vulneró el principio de inmunidad que goza el primer mandatario nacional y su esposa, asegurando que hay una exigencia inequívoca, única, la libertad incondicional del presidente Nicolás Maduro y la diputada y primera dama Cilia Flores. No olvidemos que ella es diputada, electa por el pueblo y también tiene inmunidad. Se violentó todo esto, se disolvió a pedazos, así lo reafirmó en la entrevista al medio de comunicación o cadena hermana Telesur. Asimismo, noticias van, noticias vienen, hay halagos desde el norte, hay rumores desde el sur, y nosotros no debemos caer sino en lo que digan nuestros líderes. Por ejemplo, presidenta encargada aseguró que sin temor alguno llevan proceso de diálogo con Estados Unidos. Asimismo, aseguró que la diplomacia es la herramienta principal para la resolución de conflictos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo Nacional mantiene una agenda de diálogo con Estados Unidos con total determinación. Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno en encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles. Así lo aseguró en la sección de trabajo del Consejo Federal de Gobierno, donde se reunió, por supuesto, con todos los gobernadores de Venezuela. Rodríguez enfatizó que aunque se abordan los temas más complejos de la agenda binacional, la delegación venezolana participa con firmeza en sus principios, eligiendo la vía diplomática como la herramienta principal para la resolución de conflictos. En su intervención, la presidenta encargada constitucionalizó esta relación como parte de una disputa histórica de modelo, citando la confrontación ideológica entre el libertador Simón Bolívar y James Monroe. Nos toca a nosotros, a través de diplomacia, levantar esas banderas del bolivarismo frente al monroísmo, aseguró, haciendo esta referencia contra la doctrina del monroísmo que es América para los americanos. En este balance sobre el estado de relaciones diplomáticas se va a conocer una nueva plenaria que reunió a gobernadores y alcaldes de diversas tendencias políticas. Durante el encuentro, Rodríguez también valoró positivamente la gestión de Leonardo Montezuma, quien coordina el Consejo Federal de Gobierno tras la presentación de su informe a las autoridades y autoridades regionales y locales. Ahí bien, van viendo cómo la nación va caminando poco a poco en una total normalidad, tratando de equilibrar la economía, obviamente por el secuestro del presidente se crea un estado de conmoción, en el mismo hay una alteración de precios por algunos especuladores, el dólar paralelo se dispara, en estos días se ha ido emparejando, se ha asegurado que se va a invertir directamente, por eso la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, me imagino es que es para que el dinero que vaya entrando por la venta del petróleo se vaya invirtiendo de una vez en las acciones sociales, en los hospitales y en la economía nacional. Eso haría que el venezolano tuviera con qué comprar, con qué mantenerse con el tiempo, y si eso viene por el bien de la nación y para que todos los hospitales funcionen bien, que no les falte medicinas ni nada por lo consiguiente a nosotros los ciudadanos, los que vamos de a pie, los que sufrimos día a día el aumento de los precios, por supuesto es bienvenido por el pueblo venezolano. Por cierto, en la agenda que tenemos aquí de los cursos y talleres, nuestros amigos de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz nos dicen que para este mes de febrero va a haber los talleres de Word básico, cómo ser productor de radio y televisión para obtener el certificado de productor nacional independiente, el taller de periodismo comunitario, el de fotografía básica, el de Excel básico, matemáticas preuniversitarias y técnicas de locución y oratoria. Puedes comunicarte a través del WhatsApp 0414 220-5592. Esto es la gente de Escuela de Comunicación Popular de Anira Albornoz, de la gente de Ciudad Caracas. Repito el número: 0414-220-5592. O a través del correo electrónico, Escuela de Comunicación Ya, @gmail.com, Escuela de Comunicación Ya, @gmail.com. Me pueden obtener más información o estar pendiente de las redes sociales, @spya o @ciudadccs. Ahí siempre nuestros amigos de la Escuela de Comunicación Popular, Yanira Borno, van a estar publicando. Igual vamos a estar pendientes de los amigos de la Escuela de Comunicación Medios INCE, los mismos que siempre promocionamos en Grada Popular. Los puedes conseguir por @escuela de medios INCE. Los mismos son talleres importantes para fortalecer la comunicación popular. Inclusive hay talleres de cámara de televisión, hay talleres de cine, hay talleres de fotografía, hay talleres como cómo llevar las redes sociales, cómo trabajar con la inteligencia artificial. Y por supuesto, desde Grada Popular los invitamos a buscarlos en Instagram por @escuela de medios INCE, y está pendiente cuando publican los nuevos talleres para este año 2026. Una herramienta importante porque son totalmente gratis, duran apenas una semana. Recuerden que un certificado INCE es muy importante para la mayoría de los venezolanos y venezolanas que hacemos vida en la nación. Recordarles que las Librerías del Sur están obsequiando libros los jueves y viernes para todos los chamos de 15 a 30 años de edad en las cuatro tiendas que tienen en Caracas. Tienen una en el Celar, Librerías del Sur, una en la Galería de Arte Nacional, otra en Sabana Grande, en el Boulevard de Sabana Grande, y una en Plaza Bolívar, que está subterránea en la misma Plaza Bolívar. Así que acérquese todos los jueves y viernes. Libro totalmente gratis para jóvenes de 15 a 30 años de edad. Asimismo, invitarles a ir a todos los museos nacionales. Por ejemplo, aquí en Caracas tenemos muchísimos. Nada más bajándose de Bellas Artes consigues como cuatro, ¿no? Empezando por la Galería de Arte Nacional, el Museo de Ciencia, la cual tenemos también una, colocamos hace momenticos una promoción de ellos. Y también tenemos a los amigos de la, los amigos del Museo de Arquitectura, en el cual van a escuchar ahora mismo los cursos que están impartiendo aquí en Tu Grada Popular, y seguidamente colocamos un temita musical. Arranca tu año construyendo conocimientos. Este enero te enseñamos herramientas esenciales para tu desarrollo profesional en arquitectura. Cursos de AutoCAD. Te enseñamos planimetría, capas, bloques y plotting para tus presentaciones reales. Tenemos cursos de SketchUp nivel 1 para que inicies desde cero. SketchUp más Layout, que viene siendo el nivel 2 para presentaciones profesionales. Además, cursos de chatbot aplicados en la arquitectura para acelerar procesos, crear flujos de trabajo, ideas y organizar tus proyectos. Clases presenciales aquí en el Museo de Arquitectura. Si quieres saber más información, ve al enlace de nuestra biografía o comenta Nuevo Año para enviarte toda la información. Inicia el año construyendo conocimientos aquí en el MUSAR. Te espero el año que viene. Yo voy de verde porque soy guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor. Y es que dicen que soy un torturador. Vas de verde porque eres guardia civil, eres de una institución de represión, porque yo sé que eres un torturador, torturador. Yo voy de verde porque soy guardia civil, guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor. Que soy un torturador. Tú vas de verde porque eres guardia civil, Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Poema para nuestra primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. No solo un sitial de honor, Cilia Flores se ha ganado, sino la gran admiración del pueblo venezolano. Ella, al ver que secuestraban al presidente Maduro, en un abrazo a él se aferra, y soltarla nadie pudo. Esta mujer tan valiente, con su hazaña nos demuestra que en los momentos difíciles de la estirpe que está hecha. Al unirse a Nicolás, Cilita arriesgó su vida, pero ya nada importaba, ella estaba decidida. Maduro no iría solo a enfrentarse al enemigo. Ella le acompañaría. Ese sería su destino. Con esta acción de bondad, de heroísmo y de lealtad, de altruismo y dignidad, amor y fidelidad, el corazón nos conmueve y nos llena de valor para seguir esta lucha con gallardía y honor. De nuestra amada Cilita, orgullosas nos sentimos. Que la cuide y la proteja, al Creador se lo pedimos. Toditos estos agravios que te ha tocado sufrir, resarcidos estarán cuando vuelvas a venir. Porque de aquí en adelante, nuestra heroína serás. Formas parte de la historia y allí permanecerás. Eres Josefa Camejo. Eres la cacica Urquía, también eres Apacuana y Micaela Bastidas. Eres Ana María Campos, eres Juana Avanzadora, eres Josefa Camejo, a ellas nombro por ahora. En un ramillete hermoso, toditas ellas te abrazan, te darán la bienvenida cuando regreses a casa. Tu sacrificio y valor han de ser recompensados. Tus lágrimas derramadas quedarán en el pasado. Y más temprano que tarde, con nosotras estarás. De tu patria y de tu gente, más nunca te alejarás. Gracias te damos, Cilita, por estar siempre presente en las buenas y en las malas, junto a nuestro presidente. Shirley Rincón, poetisa del comandante y de la revolución. Agradecido con la poetisa Shirley Rincón, que nos compartió a la Grada Popular, por supuesto a Radio Rebelde, un par de poemas dedicados, uno a Cilia Flores y el otro a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. La poesía siempre activa. Y desde Grada Popular y la Radio Rebelde siempre le vamos a dar cabida. Uno de los medios que siempre nombramos aquí en la Grada Popular, tenemos a los amigos de Hispan TV, así como a los amigos de Almadallín. En lo mismo nos traen noticias que no vas a ver en casi ningún otro medio de comunicación. Acá, por ejemplo, nos dicen que una nota de Nicaragua, quien sugiere o ordena que hay que refundar la ONU urgentemente ante las crisis del sistema global. Nicaragua insiste en refundar la ONU, afirmando que el organismo ya no protege soberanía ni paz. Autoridades alertan fallas del sistema multilateral ante crisis globales. Urge refundar la Organización de Naciones Unidas. Es la demanda que recientemente ha sido reiterada por los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la incapacidad del organismo de defender la soberanía y paz de los pueblos. La ONU no responde a las necesidades actuales de los pueblos, que exigen la igualdad entre las naciones, el respeto a su soberanía y el modelo de desarrollo que desea cada país. Naciones Unidas ha fallado en detener el genocidio en Gaza, el bloqueo criminal a Cuba, y tampoco ha podido frente a la intervención militar en Venezuela y el secuestro a su presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, coinciden los analistas. Esta nota la escribió Carlos Daniel Harkin desde Managua, basándose también en, por supuesto, en las declaraciones de los camaradas presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, también nos dicen que el presidente de Cuba reitera su respaldo al nuevo gobierno de Venezuela. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha condenado la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela y reiterado su respaldo a la presidenta encargada de este país. A través de un mensaje difundido este jueves en su cuenta X, el mandatario ha informado de una llamada telefónica que ha mantenido con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la que ha expresado el respaldo de la isla a la nueva administración del país socio y su pueblo, y la voluntad de La Habana para profundizar los vínculos bilaterales. Díaz-Canel ha condenado también el ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Tras agresión militar de Estados Unidos, acaecida el 3 de enero, la administración del presidente Donald Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña. El mandatario republicano aseguró que Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos presidentes de Venezuela. De acuerdo con la información oficial, el gobierno de Cuba, 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida en combate directos con fuerzas estadounidenses y como consecuencia de bombardeo contra instalaciones estratégicas en Caracas mientras cumplían funciones de protección a Maduro y su familia. Las autoridades venezolanas destacaron la actuación de los cubanos en el ejercicio de su lado profesional y agradecieron a La Habana por su acompañamiento y firmeza solidaria. Esto es de una nota de Hispan TV. .com, medio que vamos a recomendar siempre aquí en Tu Grada Popular. Asimismo, tenemos que otra nota, porque siguen cayendo civiles en Gaza, en Palestina. Dice la nota: sionistas muestran su violencia al asesinar a civiles y periodistas en Gaza. Ante este crimen, dice, en Gaza se violó la tregua humanitaria. Israel bombardeó un vehículo del Comité Egipcio, matando a 3 periodistas en misión civil y humanitaria. Ante este crimen, el Sindicato de Periodistas Palestino convoca una pausa en el Hospital Nasser en Khan Younis, en memoria de estos comunicadores asesinados y en condena a los continuos ataques a periodistas. Tras el acto, se realiza el cortejo fúnebre y las oraciones por sus almas en medio de una creciente indignación del sector periodístico. El ataque no solo representa una ruptura del alto al fuego, sino también una agresión directa contra esta entidad humanitaria extranjera y contra la prensa. Las víctimas fueron Abdul Raúl Shak, Mohamed Kestak y Anas Genk. Se encontraban documentando la situación humanitaria en Gaza en un contexto donde, informa, se ha convertido en una tarea de alto riesgo. La agresión ha generado condenas por considerar que silenciar a los periodistas busca ocultar la realidad sobre el terreno y profundiza la impunidad frente a los crímenes cometidos contra civiles y trabajadores humanitarios en Gaza. Este ataque se suma a la larga lista de crímenes contra periodistas en Gaza y refuerza la denuncia sobre la falta de protección a los profesionales de la información. Organizaciones de derechos humanos advierten que atacar a la prensa para silenciar su voz constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Se siguen violando los derechos de los civiles, así como de la comunicación a nivel mundial, no solo en Gaza, sino en muchas partes del mundo. Por ejemplo, esta otra nota de prensa donde advierte un general iraní promete una respuesta rápida ante cualquier agresión. Esto debido a la constante saboteo que viene viviendo la nación, la República Islámica de Irán durante más de 2 meses más aproximadamente, que han habido protestas pagadas por Estados Unidos y infiltrados de la oposición, generando muchos muertos entre los que han ido a protestar. Entonces, ¿qué generan esto? La confusión entre la población, y todas las cámaras apuntan siempre acusando al gobierno que está al mando, ¿no? Y por eso, esto no es nuevo, esto ya lo aplicaron en Venezuela el 11, 12 y 13 de abril, lo aplicaron en el 2017 con las marchas, 2014, y eso es lo que querían, esa respuesta también la querían hace poco con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero el pueblo venezolano es tan maduro ya en cuestión de política que no cayó y ni mordió el anzuelo. Es por ello que por ahí en las noticias dicen los mismos de la Casa Blanca que se llevan muy bien, o simplemente desarticulan y posponen a la oposición venezolana porque no confían ni siquiera en la oposición venezolana. Entonces, ¿quién gobierna en Venezuela? El gobierno bolivariano, amigo. Tienes que hablar con el gobierno bolivariano, tienes que llegar a un acuerdo y saber que por más armas que tú tengas, tú no puedes obligar a nadie a que te regale un recurso como el petróleo, ni mucho menos tener a la gente como si fueran unos monigotes. Eso no va a ocurrir. Somos una tierra de libertadores, somos una tierra que exige su soberanía, exige tener control de todos sus recursos y, por supuesto, ser una nación libre y soberana como nos las dio nuestros libertadores. Dice la nota de prensa de Hispan TV, antes de que nos hubiésemos desviado, que un general iraní promete una respuesta rápida ante cualquier agresión. Un alto general iraní ha advertido que a cualquier agresión a Irán será respondida con una acción rápida, precisa y devastadora tras las recientes amenazas de Trump. ¿Qué tal? Eso lo dijo el general de división Ali Abdollahi tras las constantes amenazas desde Washington. Además, el alto mando militar afirmó que la era de golpe y fuga ha terminado para siempre. Ha señalado que la respuesta de Irán será mucho más rápido, más precisa y más devastadora de lo que Estados Unidos y el régimen sionista podrían siquiera imaginar. A finales de diciembre, Irán fue escenario de protestas económicas esporádicas que rápidamente fueron secuestradas por alborotadores, incitadores por los líderes estadounidenses e israelíes, y apoyado por sus agentes de inteligencia en el terreno. En este concepto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó abierta y públicamente la violación al instar a los manifestantes armados a tomar el control de las instituciones estatales y amenazar con acciones militares contra Irán si se les confrontaba. Hoy, las amenazas y declaraciones infundadas del presidente estadounidense no solo han recibido una condena generalizada en el mundo islámico, sino también seria protesta y crítica dentro de Estados Unidos, incluso en su Congreso. Una realidad que refleja claramente el creciente aislamiento y el declive de sus políticas hostiles, aventureras y fallidas de Estados Unidos. Así lo señaló el general Abdollahi. Bueno, más claro, no canta un gallo, señores. Estados Unidos incursionando en todas las naciones del mundo donde quiera meter las patas o el gancho o lo que sea, ¿no? Inclusive estos días publicaron una imagen de estas donde colocan el mapa de Estados Unidos en varias regiones, en toda Canadá, en Groenlandia, y se atrevieron hasta colocarlo en Venezuela. Este descarado, con lo que es el cinismo en las redes sociales, colocando mapas a través de información de la IA, inteligencia artificial, va desequilibrando a la mente de muchas personas, y algunos, muchos caen en su estúpidas maneras de expresar la política de Donald Trump, que se comporta peor que Kiko, el de El Chavo del Ocho. Vamos a un corte musical, vamos a poner dos temas musicales mientras nos tomamos un refresquito aquí en la esquina, porque ya llegamos a la primera hora de la grada popular, son las 3 y 1 de la tarde, dos temazos musicales y volvemos en menos de 7 minutos. Así que no se aparten de la sintonía de la 91.5 FM. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través 0412-736-0577. Fear not the future, weep not for the past. All we have to believe is that today, that we're being true to ourselves. That's all that matters. Cemetery's over there. Okay. Okay, yeah. Thank you. Okay. We'll be right back. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, escuchamos dos temazos musicales en la grada popular por la 91.5 FM cuando tenemos las 3:11 de la tarde. Recuerda que todos los jueves estamos aquí de 2 a 4 por la 91.5 FM. Asimismo, conservamos los sábados de 7 a 9 de la noche. Tenemos como 3 meses y medio saliendo todos los jueves de 2 a 4. Así que todos los emprendedores, gerentes o directores de instituciones del Estado no tiene excusa para venir a dar a conocer su institución, su producto, su emprendimiento, porque en las emisoras comunitarias alternativas estamos abiertas a impulsar también a los emprendedores y dar a conocer las buenas maniobras o buenas gestiones que se hacen a través de instituciones del Estado o simplemente las nuevas maniobras o objetivos del Estado que viene a mejorar los asuntos de la comunidad, de la comuna, de tu consejo comunal, de tu urbanismo. Estamos aquí para obviamente dar a conocer a toda la gente que está haciendo buenas cosas por nuestra capital, por nuestra ciudad, por nuestro país. Recordando los puntos de contacto, tenemos Radio Rebelde 915, estamos así en todas las redes, @ Radio Rebelde 915, o colocan la etiqueta Radio Rebelde 915 y nos consiguen más rápido. Eso es para localizarnos más rápido, porque hay varias Radio Rebeldes a nivel mundial, empezando por supuesto por nuestros camaradas de allá de la isla más grande de nuestro continente, que viene siendo nuestra República Hermana de Cuba, los cuales junto al pueblo venezolano vamos construyendo la patria grande, y con otras naciones hermanas, por supuesto, sobre todo con los pueblos. Los pueblos son los que deberíamos colocar más al frente. Ojalá tuviéramos más administración de los recursos, ¿no? Que eso es lo que quiere impulsar también en la nueva consulta popular que se va a realizar el 8 de marzo. La habíamos anunciado en los primeros cortes de grada popular, así como estábamos colocando y anunciando que se viene una nueva temporada de amistosos, torneo que está creando la Federación Internacional de Fútbol FIFA, y en lo mismo vamos a estar hablando de ello en un momentico, ¿no? Nos había quedado en el tintero que estamos recomendando que vayan a seguir a la cuenta de @ Mercal Oficial -BE, donde están colocando a diario en una sección que se llama Noti Mercal, están publicando las diferentes rutas que tiene la bodega móvil. Importante, estos nuevos camiones que van yendo por lo menos a dos parroquias a diario, dos parroquias iban, y por supuesto la gente de Mercal va a estar recuperando varias tiendas físicas para vendernos productos nacionales a mejores precios y mejorar la economía del venezolano. Vayan a @ Mercal Oficial -BE, y ellos tienen una sección que se llama Noti Mercal. Eso está en su biografía, ¿no? Ahí también van a conseguir un enlace que se llama Delivery. Es importante saber si ese delivery está funcionando, porque sería genial que uno pudiera comprar un combo de comida económica y aparte te lo llevan para tu casa. Qué manguangua. Ojalá esa función esté funcionando, y nosotros desde aquí, por supuesto, invitando a las instituciones a dar a conocer sus nuevas estrategias para alcanzar la mejora del pueblo venezolano, del ciudadano de a pie. Igualmente queremos invitar y felicitar a la gente del Museo Jacobo Borges, que se ubica ahí en el Parque del Oeste Alí Primera, aquí en Catia, en la Parroquia Sucre, y a invitarlos a la Sala 3, a la exposición de nuestro hermano querido, ya no está con nosotros, el pana Marco Vía Libre. Ahí está en la Sala 3 su exposición de arte urbano. Pueden ir a ver sus grandes grafitis, pancartas, latas intervenidas, arte urbano bastante llamativo, el cual pueden disfrutar totalmente gratis en el Museo Jacobo Borges, de martes a domingo desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. No dejen de llevar a sus chamos al Parque del Oeste, de hacer una vueltica, hagan un poquito de deporte, montense en un columpio y no dejen de entrar, por supuesto, al Museo Jacobo Borges. Igualmente queremos invitarlos a ver, intervenir, participar en lo que es los cursos y talleres que nos dictan los panas de Misión Venezuela Joven. Lo mismo, están dictando talleres y cursos totalmente gratis para chamos desde 7 a 35 años. Así que no dejen pasar esa oportunidad. Los puede ubicar a través de @venezuelajovenoficial. Y también vamos a estar buscando aquí los cursos que están dictando. Ellos tienen para estos días la inscripción de estos talleres, que son totalmente gratis. Solo necesitas tu cédula de identidad. Y tienen deporte, estética, es decir, deporte tienen karate 2, taekwondo, tenis de mesa, defensa personal. Tienen estética. Pueden hacerse cursos de cejas y pestañas, manicure y pedicure, maquillaje profesional. En política tienen talleres y cursos de pensamiento político, ciencia de la dirección y economía política. Tienen cursos de robótica, baile, comunicación, artes virtuales, cultura, talleres de teatro, literatura, creación de literatura. Idiomas, puedes estudiar ahí inglés y ruso. Y tienen arte circense. ¿Dónde pueden acudir? A su sede nacional, que está ubicado en Santa Rosa, entre calle Manzano y Sánchez, en la parroquia del Recreo, o en la plaza de la Juventud de Bellas Artes, entre la avenida México y la avenida Bolívar, ahí saliendo del metro Bellas Artes. Ellos nos dejan aquí un número telefónico. Pueden anotar por ahí, por favor, tomen lápiz y papel, 0412-245-8296. 0412-245-8296. Toda esa cantidad de cursos que nos dan la gente de Venezuela Joven. Los puede buscar en Instagram como @venezuelajovenoficial o por @escuelatalentojuvenil. Así que no tienes excusa para asistir a estos cursos y talleres que son totalmente gratis. Asimismo, la gente de las primeras letras también está dando una cierta de talleres. Vamos a buscarlos una vez aquí en nuestro teléfono celular. Casa de las primeras letras. Y por supuesto reiterarlo. Casa de las Letras Andrés Bello, que está ubicada en el Boulevard Panteón. En el mismo allí se realizan varios talleres. Puedes asistir. Hay taller literario de poesía de arte erótica de martes y jueves de 2 a 4 de la tarde. Eso comenzó desde el 14 de enero al 6 de febrero. Pero igualito pueden escribirte a través del 0212-564-5830. Y por supuesto estar pendiente a través de sus redes sociales. La misma es @casadelasletras.andresbello. Esto está administrado por los amigos del Distrito Capital. Es decir, por el gobierno del Distrito Capital. Y su sede principal está en el teatro. Tiene una oficina en el Teatro Principal de Caracas, ahí en diagonal a la Plaza Bolívar. Así que no tienes excusa. Son talleres que son totalmente gratis y en el cual pues llevará a tus chamos para que también aprendan un oficio, porque también están dando varios talleres de oficio. Le reiteramos que vamos a hablar de deporte y por supuesto vamos a hablar de la recién terminada Copa de Naciones Africanas, en la misma quedó campeón Senegal en tiempo extra. Una Copa de Naciones Africanas que se realizó en Marruecos y la final fue bastante polémica porque en el minuto 98, en descuento ya, 8 minutos de descuento que dio el árbitro, fueron a ver el VAR, el Video Arbitration Referee, y en el mismo tanta fue la protesta que el árbitro fue a ver el VAR y resultó ser que cantó un penalti, cosa que enfureció a todos los jugadores de Senegal, empezando por su director técnico, los cuales obligó a sus jugadores a retirarse del campo. Solo se quedó el capitán de Senegal, Sadio Mané. Él mismo fue hasta el vestuario después de 10 minutos de parar el juego. Volvieron al campo y fueron a cobrar el tiro penalti los agentes de Marruecos. ¿Y qué creen ustedes, señores? El señor a cargo del penalti básicamente se las puso en las manos al portero queriendo hacer una panenca, ¿no? Que es una pelota que se le da una cholecita y se le hace un sombrerito al portero. Bueno, se las colocó en las manos, ¿no? Cosa que obligó a ir un tiempo alargue y a irse al tiempo el primer tiempo vino el gol de Senegal por parte de Pape Wejek en el minuto 3 del tiempo de alargue, en el primer tiempo. Así que Senegal campeón por primera vez de la Copa Africana de Naciones, con todo y sus polémicas, pero bueno, así es la vida. Tenemos que reiterar que en estos días la Federación Venezolana de Fútbol acaba de confirmar o ratificar al señor exjugador Osvaldo Vizcarrondo como director de la Vinotinto en un plan que tienen de 2026 al 2034. A muchos les llamó la atención, la mayoría de los ciclos son cada 4 años, pero la federación está clara, la federación está pensando en 8 años. Osvaldo Vizcarrondo fue nombrado junto a una serie de colaboradores, a una serie de técnicos que lo van a ayudar, un cuerpo técnico completo para ese periodo de 2026-2034. Asimismo, se nombró al director técnico del Deportivo La Guaira, o es director técnico del Deportivo La Guaira, el señor Daniel Tolizano, como director técnico para la selección sub-20 para el periodo, me imagino, que de 4 años. Por cierto, Venezuela ya tiene planes para marzo, tiene una serie de juegos, va a participar en una serie llamada FIFA Series, que es un nuevo torneo que se creó la FIFA para poner a todos los equipos que quedaron fuera del Mundial 2026 a participar. Van a ser 12 grupos, de los cuales cada grupo van a participar 4 selecciones y van a estar bien regados por el mundo. Por ejemplo, a Venezuela le va a tocar jugar en Uzbekistán, un país de Asia, y va a estar enfrentando no solo al anfitrión, sino también a la gente de Trinidad y Tobago y a Gabón. Este torneo se va a jugar desde el 23 al 31 de marzo y bueno, será un buen fogueo para Vinotinto y esperemos que queden bien ubicados. Hay que recordar que la mayoría de estos torneos, FIFA Series, se va a efectuar con todos los equipos o selecciones que se quedaron por fuera del Mundial, pero a su vez también van a participar solo 5 naciones que clasificaron hace poco al Mundial, que son Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán. Así que desde el 23 al 31 de marzo, Venezuela va a participar en Uzbekistán y va a tener esta serie de encuentros con las naciones que ya las nombramos anteriormente, que son Gabón, Trinidad y Tobago y Uzbekistán. Esperemos que sea un buen torneo y que se pueda sacar buenas referencias de aquello, ¿no? Asimismo, la selección nacional de futsal ya llegó a Paraguay, a la Asunción, porque va a participar desde dentro de unos días, el 25 de enero específicamente. Se va a inaugurar el torneo el 24. Venezuela va a participar desde el 25, porque Venezuela forma parte del grupo B junto a Brasil, Chile, Colombia y Bolivia. Y el grupo A, que va a abrir el día 24, será Paraguay en el grupo A, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Venezuela le toca jugar el 25 contra Colombia a partir de las 12 del mediodía. Torneo que solo va a ser transmitido por DirecTV Sport. Esperemos poder compartir algún enlace por ahí popular y económico de streaming para que todo el mundo pueda ver el juego La Vinotinto a través de nuestras redes sociales, arroba Grada Popular en Telegram. Ahí casi siempre colocamos los enlaces al fútbol que usted quiera ver a nivel nacional. Igualmente, recordamos que el siguiente juego, el segundo de participación de Venezuela, será el 26 de enero, es decir, el día siguiente, contra Chile. El 28 de enero jugará contra Bolivia y el 29 cerrará contra Brasil. Así que Venezuela, con una selección alternativa, va a enfrentar este sudamericano de fútbol mayor, de futsal mayor. En el mismo esperemos que Venezuela tenga una buena actuación, como la última Copa América. Esta es una Copa América de futsal. Reiterar es que el 30 de enero, como ya lo dijimos al principio del programa, la Liga Fútbol 1 va a arrancar el 30 de enero con 14 equipos por este torneo Apertura. Es importante que se mantenga la cantidad de equipos. Es mejor que haya menos equipos y no haya tantos papelones. Es decir, no puede haber un equipo de primera división en Venezuela que tenga deudas con los jugadores, que le adeuden 3, 6 y hasta más meses. No puede existir un equipo profesional así. Cosa que está pasando con la Liga Fútbol B2, que lamentablemente todavía no tiene fecha de inicio, pero estamos al pendiente porque es un torneo que también se invierte bastante dinero y le da oportunidad a muchos jóvenes venezolanos deportistas. En el mismo aquí le damos más prioridad en Grada Popular, porque por supuesto la Liga Fútbol B se lleva todos los indicios, todos los papeles. Para eso estamos las radios comunitarias alternativas, para dar a conocer los deportes que no tienen mucha difusión. Ah, por supuesto, vamos a reiterar nuestra felicitación a la Federación Venezolana de Voleibol, porque la selección nacional U17 alcanzó el tercer lugar, es decir, el último cupo para el primer mundial de voleibol sub-17 que se va a jugar en Qatar este año. Venezuela venció en la última jornada a Chile 3-1, mientras Brasil se llevó el campeonato y Argentina el subcampeonato. Eso se realizó en tierras sureñas, es decir, en Argentina. Así que Brasil, el imponente gigante del sur, se impuso en su casa a los amigos argentinos. Bueno, es decir, la otra palabrota que ellos dicen por ahí, que empieza por B de burro, es decir, boludos. Mira, no más, un nuevo corte en la Grada Popular, cuando tenemos las 3:29. Vamos a hablar un poquito del béisbol, cómo va Ron Robin, después de escuchar este temazo. Rodríguez toca la escandalera. Y un cartel lo anuncia a la entrada, la autopista, güey, lluvia, huye, capital internacionalista. Y un cartel lo anuncia a la entrada, la autopista, güey, lluvia, huye, capital, capital. Una pancarta al asturiano, sin oficial. Mira a Laura Escolari dando un saltón. Ya la bordeta haciendo botellón. Cordero a las tacas en los comuneros. Ya Aida la fuente en tonel los jornaleros. Y mi lenta, puños levanten el mástil du. Nasturina, Tugueu, Abagdaj, Tremal, imperialismo, Cuba, Palestina. Rayos de liberación resuenen con gallardía. España entera, frayada, mil cachinos, Asturias, Andalucía. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Aprovecha, aprovecha, llégate a la librería del sur porque los jueves y los viernes libro gratis. Deja ese celular, ponte a leer, capacítate. Recuerda que el celular te embrutece. Vamos a leer, vamos a estimular a los chamos a que vayan a los museos, a que tomen un instrumento y aprendan a ejecutarlo, o practiquen algún deporte, sea colectivo o de defensa personal. Desde la Popular por la 91.5 FM, cuando tenemos las 3:36 minutos. Recuerda nuestro blog, como ya nos lo decía la cuña, Radio Rebelde 915.blogspot.com. Si no, nos consigues a través de arroba Radio Rebelde 915 en todas las redes sociales. Igualmente, Grada Popular tiene sus redes sociales, su blog, gradapopular.blogspot.com, y en Instagram nos consigues como arroba gradapopular.rr. Mira, continuando con la información, estamos hablando de deportes, ahora vamos a hablar de béisbol. ¿Cómo van los resultados del round robin de Venezuela? El día de ayer Magallanes aplastó 12 carreras por 2 a los Bravos de Margarita, mientras que las Águilas del Zulia defendieron su nido ante los Caribes de Anzoátegui y ganaron 7 carreras por 3. Las posiciones o tabla de posiciones de esta serie de esta round robin se han puesto bastante cabilla, porque está en el primer lugar los Caribes de Anzoátegui con 8 ganados, 5 perdidos. Le sigue a medio juego los Cardenales de Lara con 7 ganados, 5 perdidos. Y de tercer lugar, viniendo desde la ultratumba, los Navegantes del Magallanes subieron a 7 y 6. Están en un juego de la punta y a medio juego del segundo lugar. Le siguen también las Águilas Zulia con el mismo récord, 7 ganados y 6 perdidos. A cada equipo le queda 3 juegos, excepto a Cardenales de Lara, que le quedan 4 juegos. Recordemos que son 16 juegos por equipo y esto se pone cada vez más candela. Casi todos los equipos le quedan 3 partidos. Ya Bravos de Margarita tiene que pensar en octubre, como nuestros amigos de Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. Y hoy va a haber un juego electrizante porque Magallanes va a enfrentar a Cardenales en Valencia y eso prácticamente definiría el segundo lugar. Así que esto va a estar candela. Los próximos encuentros, vamos a buscar aquí el calendario por la página tujonron.com. El día de hoy, 22 de enero, se van a enfrentar, como ya dijimos, Lara contra Magallanes en Valencia a las 7 de la noche y Caribe enfrenta a las Águilas. Si Caribe le ganas a las Águilas, prácticamente saca del terreno de juego a las Águilas del Zulia, y entre Magallanes y Lara se matarán por el segundo y tercer lugar. Así que muy emocionante. Recuerden que el campeón de este campeonato irá a jugar la Serie de las Américas, que se va a efectuar en el Monumental de la Rinconada, Simón Bolívar, y en Macuto, en el General García Carneiro de La Guaira. Otros le llaman Forum La Guaira, tiene dos nombres el estadio. El mismo, porque el campeón de Venezuela va a ir a esta Serie de las Américas, porque lamentablemente los amigos de la Serie del Caribe nos acaban de jugar por segunda vez una jugarreta sucia. Nos quitaron por segunda vez la sede de la Serie del Caribe. ¿Por qué? Por motivos políticos, pues. Porque son unos arrastrados al imperio, van arrastrándose como unos gusanitos para que papá Estados Unidos o su imperio les dé alimento y cultura. Lamentable que las ligas de Dominicana, Puerto Rico y México no tengan autonomía propia y distingan lo que es el deporte de la politiquería, porque así ni siquiera es política. Eso ha ocurrido lamentablemente en varias, ya es la segunda vez que nos ocurre en el caso de béisbol, pero en otros deportes no han negado las visas deportivas a varios jugadores de baloncesto cuando Venezuela fue a jugar acá a Canadá. La otra cereza al pastel fue cuando le retiraron la visa deportiva a nuestra compañera Alejandra Benítez, quien iba a defender a Venezuela en esgrima. Y eso va sumando. Países que no quieren ser llamados parte del imperio, pero son parte del imperio. Lamentándolo mucho, usted no puede ligar la politiquería con el deporte. Porque eso es politiquería, eso es jugar sucio. Bueno, como le dijimos, el campeón del torneo nacional de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional este año va a defender a Venezuela en lo que será la Serie del Caribe, que comienza este 5 de febrero en Caracas y en Macuto. Un torneo que tendrá como invitados a varios países y selecciones de nuestro continente americano. Aseguró Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana Profesional, junto a Rafael Gruzca y Reni Bernal, en una rueda de prensa, que vamos a demostrar nuevamente de que estamos hechos, expresó Palmisano. Si esto logra ser tan exitoso como esperamos, nadie duda que llegue para quedarse, que se vayan sumando otros países y esto se convierta en una mini clásico de las Américas en Venezuela. Eso fue en la rueda de prensa y por supuesto participaron representantes de las ligas de Cuba, Panamá, Colombia, Nicaragua, Curazao y Argentina, quienes son los equipos que están invitados a enfrentarnos desde el 5 de febrero hasta los días 13, marcan aquí. Aquí nos explican que la ronda eliminatoria se disputará un todos contra todos hasta el 11 de febrero. La semifinal se llevará a cabo el 12 de febrero. Es decir, los que queden en esta todos contra todos, porque son 7 naciones, contando Cuba, Panamá, Colombia, Nicaragua, Curazao y Argentina, son 6. A Venezuela son 7 naciones. Un todos contra todos sería 6 juegos para cada uno. A terminar ese torneito chiquitico de un juego para cada selección, de todos contra todos, vendría la semifinal. El que quede primero va contra el cuarto y el que quede segundo va contra el tercero. Eso será esa semifinal el 12 de febrero. Y el 13 de febrero se jugarán un juego por el tercer lugar y otro por la gran final. Así que todos apoyan este torneo, ya que es la segunda vez que los amiguitos de la Serie del Caribe nos roban, literalmente nos robaron un torneo que ya tenía todo pago, desde la estadía para todos los equipos hasta los vuelos garantizados para toda la selección. Así que no había excusa. Y bueno, esto creará una probable división de la Serie del Caribe y resurgirá una nueva y popular, más democrática Serie de las Américas de béisbol. A mí me parece genial. No tenemos por qué estar dándole lástima ni pidiéndole cacao a nadie, señores. Nosotros tenemos bastante cacao para repartir al mundo. Bien, ya son las 3:44 en Tribulada Popular, reiterándoles también. Por supuesto, vamos a recordarle otra vez para que visiten también al Museo Jacobo Borges aquí en el Parque del Oeste. Ahí está la exposición no solo de nuestro amigo Marcos Villalibre en la Sala 3, una importante exposición urbana de graffiti. Es un homenaje que le hacemos a Marcos, que ya no está con nosotros, pero que su arte urbano fue muy importante y todavía se ven gráficos o arte suya en las paredes de Caracas. Igualmente, recordamos que ese es un museo escuela, porque ahí se exponen, la mayoría de las exposiciones son de alumnos de la UNEARTE. Así que vamos a apoyar e ir a ver todas estas exposiciones que hay en este gran museo Jacobo Borges, que es totalmente gratis. Está aperturado desde martes a domingo, desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que vamos a ir con nuestros hijos, sobrinos, tías, tías, abuelos, con la novia o la esposa, a ver, dar una vueltica al parque, hacer un poquito de ejercicio y visitemos los museos, como vamos a invitar de una vez con los audios que nos traímos impulsando las visitas a los museos, por ejemplo, para que vayan a este par de museos que van a escuchar, que están, uno están invitando a que vayan a ver sus obras y otro invitando a ver sus cursos. Me refiero al Museo de Arquitectura. Así que escuchen ese par de audios y después vamos a una pausa musical para venir con la despedida de Grada Popular. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ven y visité el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Arranca tu año construyendo conocimientos. Este enero te enseñamos herramientas esenciales para tu desarrollo profesional en arquitectura. Cursos de AutoCAD. Te enseñamos planimetría, capas, bloques y plotting para tus presentaciones reales. Tenemos cursos de SketchUp nivel 1 para que inicies desde cero. SketchUp más Layout, que viene siendo el nivel 2 para presentaciones profesionales. Además, cursos de chatbot aplicados en arquitectura para acelerar procesos, crear flujos de trabajo, ideas y organizar tus proyectos. Clases presenciales aquí en el Museo de Arquitectura. Si quieres saber más información, ve al enlace de nuestra biografía o comenta Nuevo Año para enviarte toda la información. Inicia el año construyendo conocimientos aquí en el MUSAR. Te espero el año que viene. Imperialistas del mundo, uníos. Bandera roja, soldados rojos. Naciones oprimidas, hogueras de rebelión. Tormenta de la revolución. Somos explotados, no somos pacifistas. Que viva la lucha antiimperialista. Garras y dientes listos pa' morder. Parecen muy poderosos, pero ellos son de papel. Los yanquis, principal superpotencia imperialista. También caerá Rusia y la China revisionista. Explotados mis hermanos latinoamericanos. El eslabón más débil, la historia nos ha llamado a romper las cadenas de la dominación. La furia del tercer mundo enciende la revolución. El imperialismo inevitablemente destructivo. Explotación, guerras injustas, saqueos abusivos. Le ha costado al pueblo millones de vidas. Ha sembrado odio, rabia en las naciones oprimidas. En Asia, África, América Latina, pueblos oprimidos, obreros, campesinos, llevan adelante grandiosas protestas, resistencias que ponen a temblar la tierra entera. La tierra entera. Desatar un vendaval que ya no pueden detener. Y es que esta lucha será hasta que tomemos el poder. No hay imperio en la historia, imposible de vencer. Estamos convencidos que el imperialismo va a caer. Cortando los brazos que extiende el tío Sam. Narco Interpro, vamos a desmantelar. Yo que la CIA yankee nos intente infiltrar. Nuestra causa activa no la podrán parar. Crecimos en países donde al obrero el sueldo no le alcanza para el mes entero. Donde al campesino llevan a la ruina. Los bancos y grandes empresas hasta roban su semilla. En barrio y población expandieron las drogas como plan contra insurgente que a nuestra gente desmorona. Hoy en día Netflix levantan a Pablo Escobar y a Pinochet. Le intentan lavar su imagen genocida y gobierno vende patria. La tortura acaecida para mil una desgracia. A nuestro Víctor Jara intentaron callar, pero hasta el día de hoy el pueblo nunca olvidará. Alianza para el progreso, estratagema más. Inundar con el dólar el campo y la ciudad. Los Estados Unidos buscando resguardar a su patio trasero como consideran a la TAM. Operación Cóndor, Plan Colombia, Guerra Fría. Explotan cada recurso y se las dan de ambientalistas. Guerra contra las drogas, nueva base militar. Reforma tributaria, orden al Banco Mundial. Con machete en mano, el campo contra el TLC. como en las huelgas obreras, luchar hasta vencer contra multinacionales en el Cauca, lucha indígena, estudiantes en el mundo luchando por Palestina, siglos de lucha armada, guerra campesina, hace falta un consecuente partido que la dirija, de la nueva democracia el campesino, fuerza principal, sirviendo a la revolución proletaria mundial. Naciones oprimidas, hogueras de rebelión, tormenta de la revolución. Somos explotados, no somos pacifistas. A combatir. Que viva la lucha antiimperialista. Viva la lucha antiimperialista. De Chile a Colombia y el mundo entero. Tendencia va creciente, eso es certero. Sistema imperialista se resiste en vano. Es solo un gigante, pero con pies de barro. Tomando la experiencia de lucha internacional, abremos un nuevo mundo de las ruinas. Levantar la clase proletaria que todo lo hace. De la vieja historia siempre algo nace. Desde Colombia a Chile, de Brasil a Perú, se levantarán las masas sacando al comando sur. No habrá paz entre clases, ni guerra entre pueblos. La lucha antiimperialista se empuña en el mundo entero. Eliminar el problema de raíz, no hay matiz. Debemos acabar, al basurero de la historia arrojar. Todo sistema de explotación, toda opresión. Pueblos de Irak, Siria y Palestina, su lucha continúa en América Latina, porque la tumba en que el imperialismo se hundirá será la hoguera entre los Andes y la Amazonía. Gloria a los presos y a los muertos por luchar, que vivan las guerras de liberación nacional. Juramos que el imperialismo morirá, los pueblos del mundo lo aniquilarán. Porque hay una verdad, la rebelión se justifica. El único camino que mi pueblo reivindica. Somos explotados, no somos pacifistas. Que viva la lucha antiimperialista. Que viva la lucha antiimperialista. Con el rap como trinchera. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Tremendo temazo musical. Acabamos de escuchar con ese hip hop que habla más claro sobre la lucha antiimperialista. Ahí nos describen paso a paso cómo actúan los imperios y, por supuesto, la esperanza de que los imperios caerán. Como dice por ahí un tema de los amigos de Escape. Por ahí lo debemos tener. Creo que lo colocamos el sábado anterior. Esto es Grada Popular, señores. Llegamos ya al final. Gracias por haber estado ese par de horas con nosotros, compartiendo todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Y los invitamos a escucharnos el sábado de 7 a 9 de la noche. Igualmente, reiterarles que no sea parte de la sintonía de Grada de Radio Rebelde 91.5 FM, porque vamos a estar haciendo conexiones con la Asamblea Nacional, que está discutiendo en sesiones ordinarias la reforma de varias leyes nacionales para transformar, por supuesto, los momentos que vive la nación. Han estado hablando sobre los hidrocarburos, hicieron unas pequeñas reformas a las leyes y ahora están discutiendo por el Canal 8 varias de estas. Asimismo, hubo una marcha nacional a favor por medio de la gente de la medicina, es decir, los médicos, la salud salió a la calle, doctores, enfermeros, camilleros, pidiendo, por supuesto, por el retorno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama y diputada Cilia Flores de Maduro. Llegamos a la dirección de esta tu radio rebelde. bajo la dirección de Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga, en la coordinación de educación, cultura y deporte el profesor Oscar Torres, y quien les habló en la producción, conducción y musicalización de este espacio, su amigo Javier Xavier. Nos escuchamos el próximo sábado, no se aparte de la sintonía de La Red Rebelde, que por ahí vienen los chamitos de Trinchera de Idea, que salen de 6 a 8 de la noche o hasta que el cuerpo aguante. Vamos a despedirnos con este tremendo un par de temas importantes, y bueno, no se aparten la sintonía porque hoy es jueves también a las 11 de la noche de Cultura Rap. Sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Nick Badi Duce, fasciste. Ziaren aholku jatorra, izan itzal gaiua eskura. Ostera egiten ari nintzen Parisen, Front Nazionalarekin topo egin nuen. Etorkina naizen ez ipoka, unen bilen zen aran induten bota. Nik baditut zei, fasisten zako. Nik baditut fascistentzako, nik baditut zei, fascistentzako, nik baditut zei, fascistentzako. Hau da gizarte baten historia, ondoratzen ari dena eta ondatzen ari den bitartean, errepikatzen du behin eta berriz. Horain arte dena honez zonean dabil, horain arte dena honez zonean dabil. Garrantzitsua ez da jauzaldia, baizik eta lurreratzea. Nik baditut zei, fasiste. Zora biatu arre.